¿Qué es el feminismo? Los hombres no lloramos. Estoy embarazada y no lo planifiqué. Mi profesor me acosa, no sé qué hacer. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En 1997 era delito ser homosexual en el Ecuador. Cuando nací, mi nombre era Julio. Ahora me llamo Carla. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su revista radial La Rayuela presentan La Jaula en Púrpura, un espacio para hablar y analizar desde lo cotidiano, lo referente al género y las diversidades sexogenéricas, con la conducción de Julio Neira. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a La Jaula en Púrpura, el programa que se transmite aquí por Radio Casa de la Cultura todos los miércoles en la franja radial La Rayuela. Hoy es miércoles y estamos a mitad de semana, pues nos avizoramos para tener un fin de semana lleno de tranquilidad, de paz, bueno, algunos de farra, no estamos muy seguros. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hace poco, aquí en la ciudad de Quito, se dio un concurso de ideas de aplicación del nuevo modelo de ciudad en el diseño de barrios sostenibles. Y está acompañando en las cabinas de La Jaula en Púrpura parte del equipo que ganó este premio. Así que serán quienes estén dándonos un poco de las luces de qué fue ser parte de este emprendimiento de social, pero también de tipo profesional, que se implementó aquí en la ciudad de Quito. Quiero presentar con esto a Sofía Carrión. Ella tiene 23 años, es egresada de Antropología de la PUCE. Bienvenida, Sofía. Hola, muchas gracias por estar aquí. Estoy full feliz de estar aquí en La Jaula en Púrpura. Y bueno, por otro lado también tenemos a Emanuel Mendoza. Él tiene 27 años, es arquitecto de profesión de la Universidad de las Américas. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Yo tengo entendido que ustedes dos son parte de un colectivo que se llama Enki. ¿Estoy bien el nombre, Enki? Sí, exactamente. ¿A qué se dedica este colectivo? Cuéntenme un poco. Ya. Este colectivo nació en base también a la participación y la experimentación de este concurso. Enki se enfoca, es un colectivo enfocado al trabajo social. Está direccionado al trabajo urbano, al contacto con la humanidad y a la parte del diseño. Bueno, también tiene un enfoque direccionado también al desarrollo cultural y artístico de los lugares a donde se enfocaría el colectivo. Digamos, estamos en un barrio, entonces Enki también colaboraría en la reactivación o la activación de un ambiente cultural. Podríamos decir que Enki es relativamente nuevo, o sea, si dicen que nace con este concurso, tal vez se asociaron a través de esa experiencia, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, exactamente. Ya, perfecto. Muy bien. Para las personas que nos están escuchando este momento en sus hogares, pues bueno, estamos hablando sobre el concurso de ideas de aplicación del nuevo modelo de ciudad en el diseño de barrios sostenibles y estamos con parte del equipo ganador. Pues bueno, cuéntame un poco, ¿qué es esto del concurso que se dio? ¿Quiénes organizaron? ¿Cómo se dio? Ya, te comento un poco. El concurso de ideas nace bajo una necesidad. Todo parte de el Hábitat 3, donde el compromiso de la ciudad fue en un proceso de estos dos años el desarrollo de esta visión 2040, impulsada por la municipalidad, con el departamento del INPU, que es el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana. Entonces, dentro de esta convocatoria, que se organizó paralelamente con el CAE, que es el Colegio de Arquitectos, hicieron un llamado, tanto a los equipos de trabajo como a los líderes barriales, para que unan fuerzas y puedan desarrollar esta agenda barrial. ¿Algo más, tal vez? ¿Quién? Usted me dice que esto de aquí lo hace el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, ¿no? El INPU. ¿Esto es alguna dirección o es responde solamente al municipio? ¿O es también tiene alguna conexión con sociedad civil? ¿Tiene un trabajo con sociedad civil? Es un departamento municipal que nace bajo una iniciativa de la nueva alcaldía. Y también los compromisos de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ah, bacán. Muy bien, cuéntenme un poco, ¿cuál fue su propuesta? ¿En qué se basó su propuesta? A ver, Sofi. Bueno, nuestra propuesta va... O sea, quisimos abarcar un poco como la totalidad del barrio. No nos quisimos concentrar solamente en la parte arquitectónica o que el barrio se vea bonito, sino que queríamos ver qué pasaba con la gente en ese barrio. Queríamos saber qué era lo que ellos necesitaban más allá de la visión que usualmente se tiene de los gobiernos, que se ve desde arriba y se ve unas necesidades que no son necesariamente las que las personas están en ese momento requiriendo. Uh-huh. Entonces, partiendo de esa premisa, articulamos todo esto. Entonces empezamos primero a ver como los problemas así que se ven a simple vista, digamos la basura que no hay un contenedor, digamos de esto, los focos que se apagan, los perros, las calles que están en mal estado. Entonces vimos todo esto y lo conjugamos también con lo que nos decían los vecinos, las vecinas. Entonces, digamos, nosotros en una primera instancia Emmanuel se acercó a la coordinadora de la Asamblea Barrial, que se llama Rocío. Entonces, bueno. Pero a ver, antes de eso, perdón que te interrumpa, Sofi. ¿En qué barrio ustedes hicieron este acercamiento? Ya, perdón, el barrio es La Primavera. Barrio La Primavera, ¿en qué sector queda eso para quienes no somos de aquí de Quito? Para poco ubicarnos esto de aquí. Bueno, el barrio La Primavera casi todo el mundo le conoce como las Casas Altas, pero no es las casas. Las casas está, o sea, aquí está el occidental y bajando están las casas y subiendo está La Primavera. O sea, está rodeado por dos quebradas. En un lado está San Vicente y al otro está la comuna de Santa Clara de Millán. Y en el medio está La Primavera. Justamente se sube de las casas y pasando el occidental ya es La Primavera. Ah, entonces un barrio como un poco hacia, valga la redundancia, al occidente del occidental. Ok, perfecto. Antes de continuar con la explicación que me daban, que está súper interesante el haber hecho esta problematización del barrio, ¿cómo ustedes confluyen? Es decir, tú antropóloga con 23 años, tú arquitecto con 27 y sé que hay más gente dentro del equipo, ¿Cómo se juntan? ¿Cómo llegan a toparse ustedes en este concurso? Ya. Yeah. Esto nace hace 3 meses atrás. Existía una amistad cercana con Rocío y dada la oportunidad como arquitecto, hicimos un llamado. Entonces, como teníamos afinidades y relaciones entre el grupo personal, armamos un grupo multidisciplinar. Cabe recalcar que eso es lo que nos da realmente... se plasma en el trabajo. Realmente la aportación tanto de un antropólogo con la parte ambiental, la parte del ingeniero mecatrónico en el ámbito de emprendimiento y la aportación urbana y arquitectónica. Suena difícil eso de ingeniero mecatrónico. Sí, fue interesante porque trabajar con un grupo tan diverso nos ayudó a aportar y también teniendo esos talleres participativos con la comunidad fue interesante porque se desarrollaron unas ideas interesantes en base a este lineamiento. Sí, pero, bueno. Usted, pero a fin de cuentas, ¿cómo concluye? O sea, ¿cómo ustedes, Sofía, Manuel, sé que hay una chica Daniela, sé que hay una Michelle, un Andrés por ahí, sé que hay por ahí un Clever, ¿cómo confluyen? ¿Cómo se conocieron? Eso es la magia de Manuel Mendoza. Él fue el que nos reunió a todos, la verdad. O sea, él le dijo a algún amigo suyo, Andrés me parece, que se conocían ya de antes, y Andrés contactó a Michelle y a Fernanda, que son arquitectas. Ellas a su vez contactaron a Clever, que es nuestro tutor. Y bueno, también Emanuel contactó a otra amiga que es antropóloga y ella me refirió a mí. Entonces así fue como nos conformamos. Ah, de esa forma es como... Nos une más que todo la necesidad de hacer un cambio. Creo que somos agentes de cambio y creo que las personas que están aquí dentro del grupo fueron las personas que llegaron por algún motivo de la vida. Tengo una pregunta. Tú me dijiste que ya hubo un acercamiento previo con Rocío, que era que es la presidenta barrial de La Primavera, ¿no? ¿Esto también se llevó a cabo en otros barrios o solamente en ese barrio? O sea, me refiero, este de aquí es un pilotaje en ese barrio de todas las iniciativas que tenían que ser dirigidas en ese barrio o eran a nivel Quito. Ya, esa parte es la interesante del concurso. El llamado fue para todo el distrito metropolitano. Entonces se abrió convocatoria en dos modalidades. Uno como equipo profesional o ya inscribiéndose como un asamblea barrial o otra con una carta de compromiso. Como ya había el reconocimiento y el contacto con Rocío, que es la líder barrial, hicimos esta carta previa para poder desarrollar la agenda barrial. Por ello tuvimos las puertas abiertas del barrio. Y creo que ese contacto y ese acercamiento nos dio también una brecha muy grande dentro del desarrollo. Chévere. Entonces, ustedes me hablaban, entonces me decías tú, Sofía, que habían algunas problemáticas que habían ustedes estado levantando alrededor del barrio. Que dentro de esto estaba el tema de la basura, el tema de las calles, un poco los perros callejeros, perritos. El tema también de la vecindad, qué hace el vecino, qué hace mi vecina dentro del barrio. Y después de eso, ¿qué pasó? Bueno, lo primero que hicimos nosotros fue ir a conocer el barrio, ir a ver la calle, todo esto, que no solo nos cuenten, sino también nosotros vivirlo, también experimentarlo. Entonces, bueno, tuvimos un primer taller participativo que fue con la Liga Barrial de Fútbol de la Primavera. Ok. Sí, fue muy interesante porque ahí no solo había gente de la Primavera, sino de otros barrios también que iban a la Primavera a jugar fútbol. Entonces, de ahí nos empezaron a contar un montón de cosas, digamos, que también sobre la inseguridad que nosotros no nos habíamos percatado, la verdad. Nos contaban de los asaltos, de que para ir por ciertas calles tienes que pagar un peaje. O sea, nos contaron muchas cosas también de la lucha social que hicieron ellos para conseguir los servicios que tienen ahora. Y muchas cosas. Y luego de eso también pasamos una fase de hacer algunas entrevistas y una pequeña encuesta que hicimos piloto para poder conocer a qué se dedican las personas de allí, si es que se movilizan muy lejos, si es que hay más mujeres que hombres, quiénes se quedan más en casa. ¿Esta entrevista, esta herramienta de la entrevista, quién la realizó? ¿Ustedes la realizaron como equipo o alguien se encargó específicamente de esto? En la mayoría lo hice yo. Pero sí tuve el acompañamiento de mis compañeros que como para levantar este perfil como un poco más antropológico, dices, ¿no es cierto? Sí. Bacán. Una vez que ustedes ya hacen este acercamiento con la comunidad, ven las necesidades de ellos y de ellas, ¿qué pasa? ¿Cómo fue que salió la idea? ¿O cuál fue la idea de ustedes? ¿Cuál fue la propuesta de ustedes? Yeah. Esto se da en base a un proceso. Tuvimos, como mencionó Sofi, unos talleres participativos donde realmente tuvimos una acogida muy grande, dada por la Liga Barrial, los líderes barriales como las asambleas, y en algún momento también incursionamos y nos metimos en la iglesia. Entonces creo que ese contacto y realmente vivir el barrio fue lo interesante y lo bonito de esto, porque fue palpable la realidad. Entonces, trabajamos con las necesidades prioritarias, porque muchas veces por desconocimiento creemos que necesitamos otras cosas. Y entonces lo interesante fue que todo este proceso nos fue enriqueciendo y a la vez también nos fue alimentando de este sentido de comunidad, y es eso. La propuesta suya, cuando ustedes ya elaboran y va esto al concurso, ¿cuál fue la propuesta? Es que no fue una sola propuesta, fueron varias propuestas. Ah, ok. Entonces cuéntenme. Es una agenda barrial. Ya, perfecto. Donde confluyen todas estas ideas que nos surgieron. O sea, primero hicimos una lluvia de ideas. Dijimos, a ver, ¿qué problemas hay? Los deslistamos y luego dijimos, ¿y cómo podemos solucionar esto? Y también los deslistamos, los fuimos categorizando y así fueron surgiendo las ideas de cómo se puede solucionar estos problemas que se aparecen en el barrio. Y ahora esta agenda que es construida, supongo que responden también, dentro de esta agenda deben haber algunos ejes de trabajo, deben haber como, no sé, ¿cuáles son estos ejes que ustedes han identificado? Bueno, trabajamos en base a 5 ejes, que es el habitable, el ecosistémico, el corresponsable, un barrio saludable y emprendedor. Son los 5 ejes bajo los que nos manejamos para generar estas propuestas. Y en base a eso también hicimos, digamos, los... Esto fue bastante importante para desarrollar esta agenda que da paso también ser un barrio que sea referencial para los demás barrios de Quito. Al ser un barrio periférico, creo que tiene unas características particulares que pueden ser replicables. Entonces, en la línea de habitable, responde también a la necesidad de adaptar la movilidad, de construir una ciudad realmente habitable para la comunidad. En lo que responde a la parte de emprendimiento, trabajamos con los emprendimientos locales que existen. Por ejemplo, existía un emprendimiento textil, había una fábrica de focos, existía una memoria dentro del barrio. Y creo que ahí esa es la parte rescatable y que realmente Sophie hizo un gran trabajo porque indagamos y rescatamos todo esto. En lo correspondiente al ecosistémico es el medio físico. Como es un barrio limitado por dos ejes naturales como las quebradas, potencializamos la memoria de la quebrada. ¿Qué significa esto para las personas? Y la agenda permite también a que los siguientes años a los líderes barriales tengan una pauta, una guía para entrar a los presupuestos participativos, porque muchas veces no hay ese contacto técnico con los líderes barriales. Y creo que eso es muy importante recalcarlo y mencionarlo. Estos presupuestos participativos, bueno, un poco para que sepa la comunidad, son montos que están destinados para el trabajo en la comunidad y que salen de propuestas de la comunidad para su beneficio. Entonces, de pronto, la gente que nos está escuchando, y si ellos quieren tener información acerca de cómo acercarse con ustedes, tener, no sé, cómo conocerlos, tal vez que vayan ustedes al barrio, tal vez eso, replicarlo, porque claro, el premio tal vez es como, asumo, o ustedes me corregirán, es el premio a la mejor propuesta, o mejor dicho, a la agenda que mejor se recogió estas ideas. Pero ¿de aquí qué viene? ¿Se implementa, no se implementa? ¿El municipio hará, no hará? ¿Ustedes van a hacer algo? ¿El premio también involucra gestión o qué? Bueno, ahorita justo estamos en ese paso. El jueves tenemos una reunión ya en el municipio. Y bueno, la idea es implementar la agenda. Claro que con los fondos que nos dan no se puede llevar a cabo toda la agenda porque es bastante amplia, pero sí empezar con las cosas más prioritarias. En nuestro caso estábamos pensando que es súper importante la parte ecológica, el reparo de la quebrada. Como la recuperación. La recuperación de la quebrada, y también queremos hacer trabajo de gestión social porque encontramos un barrio supremamente desunido y queremos hacer gestión con el barrio, o sea, queremos que la gente se conozca para que poder trabajar con ellos las demás etapas del proyecto, porque si es que no tenemos un barrio unido no vamos a poder trabajar en las demás cosas, porque requerimos de la ayuda de la gente, requerimos que estén ahí con nosotros. Y también, o sea, supongo que no quieren como que se torne una especie de ustedes jefes del barrio para solamente dar directrices, sino ser acompañados siempre de la, como ustedes le llaman también, esta memoria de la comunidad. Y ahí, tal vez voy a tomar aquí la lección en esto. ¿Cómo se inserta aquí el enfoque de género en esta propuesta? ¡Ajaja! ¿Ustedes creen que hay aquí algunos problemas que han sido como ya identificados, tal vez en temas de violencia con mujeres específicamente? ¿Identificaron de pronto en el barrio personas de la comunidad LGBT? El tema tal vez, no sé, pandillas, no sé. Bueno, encontramos, sí, de la inseguridad. Sí hay pandillas de jóvenes que se quedan en las veredas tomando, fumando, y eso ha generado sobre todo inseguridad en las mujeres, porque cuando contaban, digamos, de relatos de violencia, de robos, era mayormente a las mujeres. Y las mujeres son las que se sienten mucho más inseguras caminando por las calles, por el hecho de que no hay una buena iluminación, por el hecho de que hay callejones con muros ciegos donde nadie les puede ayudar. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece que el enfoque de género está en el espacio público que sea inclusivo, no solo para hombres, sino que incluya a mujeres, niños, personas de la tercera edad, a la comunidad LGBTIQ, o sea, que sea un espacio en donde puedan confluir todas estas identidades y se sientan seguras y puedan apropiarse de su espacio. Chévere. Esta iniciativa que ustedes tuvieron, ¿cuándo fue la premiación de este concurso? ¿Recuerdan la fecha? ¿Cuándo fue? ¿La recibieron apenas en estos días, según tengo entendido? Fue los primeros días de este mes. Uh-huh. Ahora aquí en octubre, sí. De octubre. Muy bien. Para las personas que están escuchando el programa, pues bueno, estamos hablando acerca de el concurso de las ideas de aplicación del nuevo modelo de ciudad en el diseño de barrios sostenibles. Y estamos hablando en este momento con las personas que son parte del equipo de ganadores y ganadoras del concurso. ¿Quieren hablar un poco del equipo? ¿Quiénes conforman el equipo? ¿Quiénes están atrás de esta idea? Yo. El director del equipo es Clever Vázquez, que es docente de la Universidad Central. Nos apoyaron igualmente dos arquitectas más, Michelle Cavas y Fernanda Espinosa, que son arquitectas graduadas de la Universidad Central. De ahí también tuvimos el aporte de Andrés Castrillón, que es ingeniero mecatrónico, y él tiene su emprendimiento también en MediaLab con Equamarket, en respecto al avance tecnológico y su laboratorio tecnológico. También tuvimos la colaboración de Marixa Chiluiza, que ella es ingeniera ambiental. Mi participación como arquitecto y la de Sofi como antropóloga. Sí, igual tuvimos la colaboración de un grupo de pasantes. Hicimos un convenio para hacer pasantías con un grupo de chicos, tanto de la Católica y de la Universidad Internacional, si no estoy mal. Bueno, de ahí está Fran Díaz, Jorge Aguilar, Ricardo Villegas, que es diseñador gráfico, y Viviana Sinailín, que también es arquitecta. Perdón, Jorge Aguilar, que es ingeniero ambiental igual. Claro, y tiene una especialización en gestión de red. Este aporte académico nos ayuda mucho porque la aportación con la academia es básica en este tipo de proyectos de desarrollo. Y creo que es importante igual tener esos vínculos con este tipo de entidades. ¿Ustedes creen que esta iniciativa que ustedes tuvieron de la agenda del barrio que ustedes levantaron allá en la primavera es replicable en otros espacios? ¿O capaz no es tan replicable? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, nosotros diríamos que sí, porque la verdad en el Distrito Metropolitano de Quito hay varios barrios que están rodeados por quebradas. Entonces, empezando por ese punto, tenemos el punto de partida ecológico de las quebradas. Luego tenemos el problema de la desunión barrial, que eso no es solo que pasa en la primavera, pasa en muchísimos barrios más de Quito, y en algunas partes es mucho más agudo. Hay muchas más problemáticas, hay mucha más violencia, hay mucha más presencia de violencia física. Entonces, yo creo que es replicable, pero sí se puede modificar para las cosas particulares de cada barrio. Claro, según entonces la estética del barrio puede esto como responder, porque claro, puede que no haya quebradas, pero tal vez hay otros elementos que pueden dar pie para encontrar una nueva forma también de levantar información. Ustedes en esta reunión que van a tener ahora con el municipio, la idea es saber ahí de qué forma se va a implementar, porque claro, me hablaste que el presupuesto no es muy alto de lo que ustedes ganaron el premio. No voy a pedirles montos por prudencia, pero un poco para también para que la ciudad también se entere. El municipio de aquí haría este acercamiento con el barrio que es como el ganador, algo así, para saber cómo implementar la agenda o cómo sería. Bueno, la verdad, hubieron 4 ganadores en todo el Distrito Metropolitano y fue uno por cada sector, uno para el sector Valles, uno para el sector Centro, que es el nuestro, también para el sector Norte y para el sector Sur. Entonces, cada uno de estos barrios recibe el monto para llevar a cabo las propuestas. Uh-huh. Y esta implementación, entonces, sería prácticamente de estos 4 ganadores, por decirlo así. Sería como una especie de un contrato que harían con el equipo que ganó o es como desembolso al barrio directamente esto de aquí. Porque eso creo que es importante hablar si es que es un fortalecimiento de las herramientas del mismo barrio. Claro, nuestro acompañamiento va también con la puesta en marcha, no solamente se queda aquí con los estudios preliminares. El INPU va a financiar a la idea piloto en las cuales se fueron construyendo con la comunidad y se fueron priorizando con ellos. Claro, la idea es que se apoderen ellos y construir ciudad con la comunidad. Entonces, este es el primer paso también para hacer un cambio. Entonces, igual aprovechamos el espacio para que la gente sepa y conozca de este tipo de oportunidades porque hay formas de trabajar la ciudad. Y también para ver si en cierta oportunidad alguna entidad también pueda financiar la siguiente fase, porque parte del presupuesto es desarrollar en estos meses próximos la idea principal, que va a ir construyendo el plan piloto de las ideas en base a estos ejes temáticos. ¿Y cuál es esa idea principal? ¿En qué se basa? Como lo mencionó Sophie, primero es socializar la propuesta, trabajar con la comunidad y potencializar herramientas como que ya existen, pero que la gente realmente no ha identificado, como su... Al estar ubicado a las faldas del Ruco Pichincha, tiene un potencial turístico y queremos reconocer eso. También la parte del emprendimiento, algo que identificamos y que vale, es importante mencionarlo, es que la directiva barrial está conformada por mujeres. Y no solamente es la directiva de esta asamblea que está conformada por mujeres, sino que son mujeres emprendedoras, que tienen sus emprendimientos y que fue interesante que reconocerlo. Porque al ser un barrio conflictivo, un poco dividido, está bien marcada la identidad de género. Los chicos son los que más se involucran con el deporte y las mujeres son las emprendedoras. Está en ese tipo de liderazgos. Interesante. Otra de las consultas que me quedó así como pendiente. Ustedes me hablaban que estas problemáticas que ustedes habían identificado, como el tema de la basura, el tema de los... no sé, perros callejeros. ¿Ustedes han visto aliados estratégicos para hacer esta implementación o únicamente va a ser el municipio de Quito quien vaya a hacer esta intervención? Bueno, nuestro compromiso, como te mencioné, sigue adelante. Oportunamente estamos ligados a algunas asociaciones y a algunos colectivos y creo que tener esas alianzas nos podrá ayudar para gestionar todas estas ideas que tenemos. Por el tiempo no mencionamos, también trabajamos con los desechos, entonces ahí vamos igual trabajando con estas entidades. Igual quiero mandar un saludo a JCI, soy miembro parte de ellos, y creo que involucrar a los jóvenes es muy importante porque realmente son los motores del cambio. ¿JCI es? Es la Cámara Junior de Jóvenes Líderes. Ah, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos con jóvenes líderes y lideresas. Bien, vamos a la media hora de programa este momento. No se muevan de sus asientos, regresamos en unos minutos. Estás en la compañía de La Jaula en Púrpura. Ya volvemos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Maya Ancuna. Juntos. El concierto de música andina para festejar los 26 años del Centro Cultural Cantares del Viento. Usted no se puede perder el color y la alegría que transmiten los grupos de música y danza. Aguatiñas, de Bolivia. Tierra Andes. Calpañán. Aypayaya. Inti Capac Obvio. El jueves 18 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en las boleterías del teatro y en Cactus Runa Bar, ubicado en la Carrión y Amazonas. Mayancuna. Juntos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países de los 5 continentes y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en La Jaula en Púrpura. Y regresamos luego de la pausa comercial. Estamos aquí en La Jaula en Púrpura conversando con los y las ganadoras del concurso de ideas de aplicación del nuevo modelo de ciudad en el diseño de barrios sostenibles. Estamos en este momento con Sofía Carrión y con Emanuel Mendoza. Habíamos hablado en la primera parte del programa sobre cómo ustedes hicieron este levantamiento de información. Nos hablaron un poco de esta, que a través del Hábitat 3 surgió esta necesidad de los gobiernos autónomos descentralizados de hacer mecanismos en los que los barrios puedan generar a través de los presupuestos participativos, pues propuestas para poder implementar qué pasa con mi barrio, qué pasa con mi localidad. Ustedes localizaron, tenían un acercamiento con el barrio La Primavera, con la lideresa que es Rocío, ¿no? Me dijeron. Y que dentro de esos problemas que eran de basura, calles, perros, vecindad, el tema de las quebradas, etcétera, etcétera, pues habían recogido una agenda que se quebranta, por decirlo así, en algunos proyectos. Cuéntenme un poco la esencia de estos proyectos, a qué van, a qué se dirigen, si bien es cierto que tal vez el presupuesto puede ser limitado para la implementación, pero ¿de qué van esos proyectos? Primero, identificando una problemática general, que creo que igual muchos barrios de Quito se identificarán, es el aislamiento del barrio. Al ser un barrio, primero comenzando con el nombre La Primavera, muchos no lo identifican. Entonces, y también es un barrio aislado. Entonces, identificando su aislamiento y su fragmentación, potencializamos esto para articular de modo transversal y tenga comunicación con los barrios vecinos, como es el San Vicente y la comuna. De aquí nacen 5 proyectos articuladores que serían equipamientos que potencializarían todo el barrio. Uno es la intervención en todo este eje natural que he dado por las quebradas y reponer un poco de la memoria colectiva. Devolverle la vitalidad de quebrada, tener ese contacto que realmente antes existía en la quebrada. Bueno, y también da una estética también específica, ¿no? La quebrada no es solamente una depresión de tierra, sino también es tiene un significado también de espacio también. Claro, igual en las memorias que recogimos, teníamos que ahí la gente en las orillas del río solían sembrar, solían también a pastorear, tenían sus ovejitas, también tienen abejas ahí, inclusive ahora tienen abejas. ¿Cómo se llama esto? Apicultura. Uh-huh. También tienen ovejas, también habían cabras, habían conejos arriba, la gente cazaba los conejos, las cabras arriba también. Claro, es que esto ya es como una parte, como decías tú, de las faldas del Ruco, ¿no es cierto? Uh-huh. Wow. Igual hay que resaltar que La Primavera es un barrio que está en vertical, o sea, subiendo a la ladera, y solo hay 2 calles que suben, que es una que se llama el Obispo Díaz de Madrid y La Primavera, y entre esas dos casi no hay conexiones entre esas calles, y eso ha generado que la gente, a veces hasta para bajarse del bus, tenga que subirse o bajarse para encontrar la calle que conecte al otro lado. Es interesante, igual sabe mencionarlo, la comunidad la identifica como la ruta de las vertientes. De aquí nacen las principales escorrentías que dan al Rumipamba, la quebrada de Rumipamba, donde está la actual represa de Rumipamba, y la estación de reservorio de agua potable. Entonces, claro, tiene elementos de infraestructuras importantes para la ciudad, pero a la vez también tiene una zona ecológica muy fuerte, porque es parte de las puertas de Rumiloma, a las antenas, al teleférico, articula todos estos senderos naturales que son desconocidos por la ciudad, y también hacemos un llamado para que la gente venga a conocer el barrio, porque tiene sus virtudes. Y eso hay que resaltarlo, porque la misma comunidad desconoce del potencial turístico que tienen. Y eso es lo que rescatábamos en la agenda. El potencial turístico para que sea un turismo comunitario y que la gente también tenga un ingreso y se apodere de su espacio. Qué bacán. Y creo que son propuestas muy importantes. Es decir, creo que Ecuador también tiene que empezar a apostarle a otras formas en las cuales las economías activen los barrios, activen los espacios que también están ahí como inutilizados, y pues bueno, ya dejar de ver al petróleo como nuestra fuente de ingresos, pero también entendiendo que también extraer el petróleo causa mucho deterioro y es una agresividad con el medio ambiente muy brutal. Pero bueno, cuéntame también, ¿qué otras alternativas dentro de las propuestas que ustedes encontraron, bueno, que construyeron con el barrio, sacaron? Bueno, conjuntamente con esto que vimos en la quebrada, que la gente sembraba, dicho, hasta ahora hay personas que siembran, generalmente los mayores son los que siembran, porque, como nos contaba, en este barrio se constituyó con gente que venía del campo. Entonces, antes, casi toda la gente sembraba, no tenían que ir al mercado a comprar hortalizas, verduras, porque los tenían en sus huertos, en sus chacras. Y esto es algo que se ha ido perdiendo, porque ya no pueden acceder fácilmente al agua, porque como se puso la empresa de agua arriba con la planta de tratamiento, ya fue difícil coger para ellos agua del río que de riego, claro. Igualmente la gente ya se dedicó a otras cosas, salió a trabajar afuera y generalmente los hombres eran los que salían y las mujeres las que se quedaban sembrando, pero luego también las mujeres ya salieron también a trabajar. Se fue perdiendo también el espacio de siembra porque ya construían casas. Entonces, en este aspecto nosotros queremos potencializar las huertas urbanas para que la gente pueda cultivar las cosas de primera necesidad, o sea, digamos, no que vaya a sembrar hectáreas de maíz o de papa, pero por lo menos lo que les sirva. Todos los brócolis de para todo Ecuador. Pero sí, claro. Algo que les sirva para su familia, para intercambiar con el vecino, que yo tengo aquí romero y yo tengo un árbol de limón, entonces ahí cambiamos. Los productos, claro. Y esto va articulado igual al manejo de la basura, porque también queremos hacer un plan de separación de basura. Y esto también ayudaría a la generación de una compostera comunal que se utilizaría para el abono. Como abono de los mismos huertos, perfecto, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué otra propuesta ustedes tienen dentro de este espacio que han identificado? Igualmente, en torno a la quebrada está la rehabilitación que lo hizo nuestra compañera Maritza de una manera súper genial. Y bueno, acompañado a la recuperación de la quebrada viene la construcción de un bulevar que vaya por esta quebrada y que reactive a la comunidad y se empodere y haga allá actividades culturales, que salga a caminar, que vaya con su perro, que vaya a hacer ejercicio y que luego también se vaya y se dé una vuelta por el camino de las vertientes. Y bueno, este bulevar también se conectaría con un centro comunitario que le hace mucha falta al barrio, porque ahorita carece de una casa comunal. Entonces, esta casa... ¿Actualmente existe una casa comunal o no? Ahora no tiene una casa comunal, suelen reunirse en la casa de algún vecino pagándole algo por usar el espacio, sino la oficina de la coordinadora del barrio, que es Rocío, pero en sí no hay un espacio, o sea, a veces nos reuníamos hasta en la calle. Cancha de fútbol. Y bueno, lo de la casa comunal les puede contar un poco Emanuel, porque de hecho nos pareció súper interesante porque los planos nos lo dieron desde el mismo barrio. Un ex dirigente barrial nos dio el plan y nos dijo esto queríamos hacer, porque aquí podíamos poner un consultorio médico, porque aquí no solo tenemos aquí en San Vicente y en las casas, pero no nos abastece. También decía, no tenemos dónde hacer talleres, que si queremos aprender alguna cosa, no tenían ni dónde reunirse, no, para debatir qué necesidades tienen, qué propuestas ponen, no tenían ni dónde reunirse. Entonces, más o menos por ahí va la de la casa. Y también hay un proyecto arquitectónico que va ligado justamente a lo que hablaba Emanuel de abrir caminos estos transversales en el barrio, y eso les puedo explicar un poco, Emanuel. A ver, cuéntanos primero, para ir como en este orden, lo que nos decía de la casa comunal. El centro comunitario reunía varios espacios. Es también, nace bajo la necesidad de que la comunidad desea un espacio de reunión, también un espacio también de mercadeo, y también reúne el espacio para una incubadora de emprendimiento. Eso también estamos impulsando, la idea de identificar a los líderes barriales para también ellos construir comunidad con ellos, identificar a estos personajes para que se apoderen y vayan construyendo también cabezas barriales. El otro tema que querías hablar, que nos decía Sofía, era justamente esta construcción, bueno, esta comunicación de las transversales entre las serían vecindades, ¿no? Barrios de la... Es el mismo barrio, pero se maneja por sector, y eso es a lo que iba Emanuel en decir los líderes, porque como el barrio es más o menos grande, y como está así, en horizontal, la gente de arriba no conoce la de abajo, ni la del medio, ni la de la quebrada, y la de otro lado. Están aislados totalmente los unos de los otros. No se conocen. Y por ejemplo, ahí el caso de este barrio es que tiene algunos conjuntos residenciales, y estos conjuntos han cortado las vías de comunicación entre ambas partes. Entonces la idea más o menos va por abrir estos conjuntos residenciales para que la gente pueda transitar, también para que puedan usar los espacios públicos que tienen estos conjuntos residenciales. Por ejemplo, en la primavera hay dos canchas, una que está justo por la occidental y otra que está arriba ya en la represa está la cancha. Y eso, también queremos recuperar espacios públicos, porque la gente necesita espacio público para que sus hijos salgan a jugar, para que los mayores también salgan a jugar, para que todos puedan aprovechar esa actividad física en el aire libre. Que es una necesidad que ellos ven súper importante, porque dicen, mis hijos necesitan hacer algo para que no se metan en algún vicio. Ajá. Y es justo ese sentido de devolverle la vitalidad al barrio, el sentido de comunidad. Entonces no solamente parte de rehabilitar estos espacios, sino tener ese contacto, la parte social, la parte humana, devolverle un poco de del contacto mismo con la quebrada, como mencionábamos, para que las personas conozcan y sientan en sí el potencial turístico, el patrimonio natural con que ellos cuentan, que muchas veces, como en muchas quebradas de aquí, Quito, terminan siendo depósitos de basura. Claro, y obviamente también genera, aparte de estéticamente o visualmente, feo, pero también en la parte ecológica es totalmente destructivo, incluso también en las zonas de verano, en las épocas de verano, cuando lanzan botellas pueden generar incendios, etcétera, porque es una zona también de árboles y todo eso. Entonces sé que también es como importante eso preverlo. Tú, Sofía, acabaste de mencionar algo muy importante que, bueno, a mí me quedó como en la cabeza dándome vueltas. Hacer espacios para que los jóvenes salgan y no estén inmersos en vicios. Dentro del levantamiento de información que hicieron ustedes, ¿hubo algún indicio del consumo de drogas en el espacio por parte de los jóvenes en la primavera? Sí hubo manifestaciones por parte de los vecinos de este problema. Sobre todo decían que es en las tardes y noches, que se cogen y se sientan en la vereda a las 4 o 6 de la tarde y se quedan ahí hasta el siguiente día, los jóvenes. Y es triste porque ellos conocen a las familias de esos chicos, pero saben que esas familias no pueden hacer ya nada con esos hijos porque los padres ya tienen hasta miedo de sus hijos. ¡Wow! Pero claro, esto también es una problemática que no solamente se da evidentemente en la primavera, sino también he escuchado el tema de la inseguridad en muchos barrios de aquí de la ciudad de Quito, bueno, a nivel general de Ecuador. Pero en torno a esto, tal vez tú como antropóloga, si nos puedes decir, ¿qué reflexiones hay acerca de lo que tú pudiste tal vez recuperar o analizar en torno a la primavera con la organización juvenil? ¿Hay indicios de que ellos quieran como activarse como jóvenes en ese barrio para generar propuestas juveniles específicamente? No hablo de la líder de Rocío específicamente, sino como generar un núcleo específicamente de jóvenes. Porque siempre el trabajo entre pares es diferente el trabajo de un adulto con un joven. O sea, es como, yo no quiero hablar de mis cosas con alguien mayor a mí, yo hablo con mis pares y me siento más cómodo o más cómoda hablando con mujeres adolescentes, hombres adolescentes con hombres adolescentes o jóvenes entre sí. Tal vez alguna apreciación que tú pudiste ver en ese sentido. La verdad, donde vi el mayor campo de acción ahí es en la Liga Barrial de Fútbol, porque habían muchos, muchos jóvenes inscritos, igual niños. O sea, ahí confluyen todas las edades. Entonces ese me pareció un espacio donde se puede empezar a interactuar con los jóvenes. Porque es la actividad que más hacen, es la que más les impulsan los papás. De hecho, porque en la primavera no ha habido la oportunidad de tener algún otro tipo de actividad más relacionada con la cultura, con el arte. Algún tipo de arte. O sea, no han tenido la oportunidad de eso. O si es que ha sido, era fuera de la primavera y no lo conocen. Bueno, aquí un llamado de atención, creo que es muy importante al Ministerio de Cultura, a los entes de cultura, que parte de democratizar el arte, la cultura, es que si las personas no llegan a donde están estos espacios de cultura, pues la cultura tiene que llegar a esos espacios, llegar a lugares donde lamentablemente la gente, por tal vez falta de costumbre, no va a un teatro, no va a una sala de presentación, pero también hay esta posibilidad de que pueda migrar a diferentes espacios, de pronto el BEC, de pronto la compañía de danza, de pronto grupos de teatro, pero también del mismo modo hacer la invitación para que colectivos independientes del danza-teatro pues se puedan sumar a esto. Yo creo que también, como tú dices, tal vez el fútbol es la única opción que les dieron. Entonces, claro, si no te dan más opciones, capaz que escoges solo la única que sabes que hay. Pero si es que de pronto pones más opciones, pintura, danza, no sé, baile terapia, no sé, se me ocurren como algunas ideas, sería interesante. Esto a mí me parece como muy potencial y también transformador, porque yo creo que justamente el trabajo es está ahí, con el barrio. El trabajo no es en el escritorio, el trabajo no es a través de una pantalla de computadora, sino es de la mano con los barrios. Finalmente yo, bueno, estamos próximos a terminar el programa. Queremos también un poco invitar a las personas que nos están escuchando, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como en Facebook, estamos como arroba Jaula en Púrpura, y pueden también escribirnos a nuestro correo electrónico, que es jaulenpurpura@gmail.com. Quería preguntar, bueno, más que preguntar, decirles a ustedes, Emanuel y Sofi, esta experiencia, ¿qué les ha dejado? Todo este relacionamiento con la comunidad, toda esta experticia, porque ustedes me hablan a mí de un poco de levantar información. Asumo que no es que en un día levantaron todo esto, fue un proceso. Y este proceso genera vínculos, genera, incluso digo como eso de, ah, ¿te acuerdas de la señora de las papas que vendía las salchis en la esquina? ¿Y qué generó eso en ustedes? ¿Cambió la perspectiva? Porque a veces también somos como bastante muy urbanos, y llegar como a las zonas un poco más periféricas también nos causa como, ¿caminan todo esto todos los días? ¿Y cómo pueden? No sé, cuéntenos ustedes. Yeah. Primero yo me llevo un grupo de amigos, creo que nos apoderamos y realmente le tomamos mucho cariño. Me llevo la gratitud, el acompañamiento de igual de la Asamblea Barrial y de toda la comunidad que nos abrió la puerta. Realmente, como tú mencionas, me llevo muchas experiencias y el reconocimiento de lo que tenemos en Quito, que muchas veces desconocemos y eso es lo que nos descubrimos y cada vez nos fuimos sorprendiendo del barrio. Cada vez descubríamos algo y es lo encantador del trabajo social. Y creería que, como te mencioné al principio, no es el inicio, es el inicio de muchas cosas más. ¿Te ves tú, Sofi? Bueno, a mí me dejó con un montón de experiencias. Yo ahora digo mi barrio, la primavera. Porque yo no vivo ahí, pero ya me siento como de ahí. Yo antes siempre pasaba por esa vía y siempre veía esa calle y decía, ¿qué será ese barrio? Y ahora le conozco y al principio me generaba un poco como de miedo porque veía la calle ahí oscura y todo y decía, chuta, ¿y cómo era la gente para irse para allá? Pero ya conociendo, ya viviendo ahí, digo, pero la gente aquí tiene un montón de cosas súper buenas y que hay que mejorarlas y que hay que hacer que la gente se empodere de todo esto y que ellos mismos se saquen adelante, porque no siempre tenemos que esperar a que alguien más nos dé haciendo, sino nosotros mismos generar las ideas y ponerlas en marcha, que es lo más importante, porque así la gente lo valora y así la gente lo va a cuidar y lo va a seguir llevando adelante. Y a mí me dejó un montón de experiencias súper lindas, porque conociendo a la gente y que me cuenten de su vida, de cuando eran niños y cómo vivían en la primavera antes, me pareció súper enriquecedor. Saber que se iban a coger los taxos ahí al lado de la quebrada, parecía fabuloso. Vamos todos a granear. Y decía, pero qué lindo que fuera que los niños volvieran a coger los taxos. Qué bonito fuera que los niños volvieran a jugar ahí y que ellos también les puedan contar a sus hijos luego. Y que no sea un barrio que uno piense que qué miedo del barrio, sino un barrio qué lindo con la gente ahí. Porque la gente es la que hace rica el barrio, la gente es la que hace rica una ciudad. Bueno, y también yo creo que también es como un desafío para recuperar la idea de barrio. Es decir, obviamente sin tratar de desestimar las estructuras arquitectónicas que existen en la ciudad, pero no es igual, por ejemplo, los barrios de la República de El Salvador, por ejemplo, que son edificios, son macroedificios, donde tú vives en cajas de cemento, no hay espacios verdes. Bueno, la Carolina está cerca, pero me refiero a esa cercanía de barrio. Yo, bueno, no soy quiteño, yo soy de la ciudad de Cuenca, vivo aquí ya un par de años. Yo extraño justamente esa vecindad, justamente, que tú sales a la calle y es vecino, ¿cómo le va? Y saludas con la gente que está alrededor de tu casa y ya sabes qué le pasó a la vecina, le pues apoyas, te acercas. Y pues bueno, yo por mi parte quiero hacer un llamado también a las personas que están escuchando el programa y de pronto pueden tener, pues no sé si decir los medios, pero tal vez tener contactos para que ustedes puedan llevar a cabo este piloto dentro de del barrio La Primavera y que puedan implementar no solamente su agenda, sino también replicar esto a nivel de otros barrios. Sería súper interesante porque yo creo que el compromiso hace que el trabajo se dé de otra manera, tenga otro tinte, tenga otro color, y también en esa medida también pues hacer que la gente se repiense. A veces yo digo, cuando tú llegas al barrio, bueno, yo cuando me he quedado de casa muchas veces, pero tú llegas al barrio y es como, tengo que acostumbrarme, es como empezar de cero, acostumbrarme a la señora de la tienda, a que me diga el besi y no me diga como el extraño que entró a la tienda, incluso hasta que me fíe. Pero yo creo que ese también es un desafío muy bonito. Yo quiero agradecerles también por la entrevista, Sofía, Emanuel, muchas gracias por contarnos parte de su experiencia. Para la gente va a estar también muy novedoso también saber de esto, porque a veces yo creo que también faltan las iniciativas, como dijiste tú, Sofi. La gente no siempre está, mejor dicho, yo creo que en estos últimos tiempos la gente está un poco letargada, sin esta capacidad de acción colectiva, de poder activarse, de poder sentirse reconocida en el otro, en la otra, y poder generar propuestas. Pues y si es a través de alguien, de un otro o de una otra, pues hay que hacerlo nada más. Tal vez una última, despedirse del programa, Emanuel, Sofi, ¿algún mensaje final? Sí, yo quiero igual agradecer de nuevo por el espacio e invitarlos, porque parte de construir ciudad y comunidad es tener esa apertura de compartir y ser abierto. El reconocimiento de tener un equipo multidisciplinar creo que potencializó mucho estas ideas y la agenda. Entonces igual invito a la gente que está abierta, que si necesita colaboración estamos abiertos. ¿Tú, Sofi? Y bueno, yo también quiero agradecer el espacio. Gracias, Jaula en Púrpura. Y sí, como decía Emanuel, invitar a la gente a que salga de sus cuatro paredes y también conozca lo que le pasa al otro. Que también le interese que en su barrio hay algún problema y no quedarse nomás diciendo que ojalá quejándose, que haga algo el presidente del barrio, sino también decir qué estoy haciendo yo y qué puedo hacer y qué puedo aportar, aunque sea una cosita chiquita, digamos, voy a barrer la acera. Pero por esas cositas chiquitas siempre se activan otras, exactamente. Pues bueno, yo quiero también agradecerles, gracias por haber estado en el espacio. También reciban todo el apoyo de parte de quienes formamos la Jaula en Púrpura. Somos todo un equipo que trabajamos en temas de género. Si ustedes requieren implementar este tipo de enfoques dentro de su proyecto o su implementación, pues cuenten totalmente con nosotras. Y pues a la gente que nos está escuchando, pues recordemos que la mejor forma de estar informados es a través de la información científica, veraz, oportuna. Les agradecemos por la sintonía y pues nos despedimos, y será hasta el próximo miércoles cuando la jaula se vuelva a abrir. Esto fue La Jaula en Púrpura, un espacio de la revista radial La Rayuela. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 de la mañana por la 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta pronto.